caminando, don Ishuko, cargando su canasto y fumando su mapacho, cargando su canasto y fumando su mapacho. Tentador al Sipuco.